Sección 25. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 14. Solo del autor. Cuando en la calle o en cualquier otro sitio público un hombre dirige un insulto a otro, lo más inmediato es que los dos vengan a las manos con el furor propio del caso. Esto es lo que siempre sucede a impulsos del instinto, lo que está más en la naturaleza humana. Pero la sociedad, con sus serias preocupaciones, considera esto de una manera muy distinta y no vacila en calificarlo de acto de mal tono. Entre dos personas del pueblo, pase. Mas entre dos personas decentes es cosa muy distinta. No faltan nunca buenos amigos que logran separar a los dos contendientes y calmarles para arreglarlo, llevados por su buen deseo y amistad, de otra manera que ellos creen más decente. El duelo se concierta, y cuando ya el tiempo ha desvanecido el furor de los dos enemigos y tal vez amortiguado el recuerdo del insulto, estos se ven precisados a marchar al campo del honor, para adquirir o perder este con la destreza mayor o menor que tengan en el uso de las armas. No se puede negar que la sociedad arregla muy bien las cosas. Cuando furiosos y con el pensamiento ofuscado, dos hombres hubieran podido ventilar sus cuestiones con algunos golpes de leves resultados, se les separa para que después, con la mayor sangre fría, expongan su vida a la bala de una pistola o a la punta de una espada. Gracioso juego. Fin de la sección 25.